Notas de historia. Diciembre es sinónimo de Navidad y es muy habitual decir Feliz Navidad, o como dirían los ingleses, Merry Christmas. Desde principios de diciembre, la gran mayoría de las ciudades organizan sus mercados navideños. Los comercios decoran sus escaparates con adornos y se escuchan villancicos en cualquier parte. Es tradición comprar un billete de lotería y soñar con el gordo de Navidad, que es una manera popular de referirse al primer premio. Si en los países nórdicos y anglosajones es tradición el árbol de Navidad, la cultura hispana ha hecho popular el Belén en cada hogar durante estas fiestas. Un Belén o nacimiento es la representación del nacimiento de Jesús en la pequeña aldea de Belén mediante figuras. La Sagrada Familia es el principal grupo de personajes: María, José y el niño Jesús. La tradición cristiana católica de los Belenes comenzó en el siglo XIII con el monje italiano San Francisco de Asís. A mediados del siglo XVIII, el rey Carlos VII de Nápoles, como heredero al trono de España, fue coronado rey de España con el nombre de Carlos III. Este rey promovió la difusión de los nacimientos o belenes entre la aristocracia española y con el tiempo se hizo muy popular en toda España y en América. Pero no todo es paz y armonía. En ocasiones, una comida familiar puede ocasionar discusiones y armarse o montarse el Belén. La frase no hace referencia a comprar un Belén o ponerlo en casa, sino más bien a situaciones confusas. En inglés hay una expresión con un significado muy similar: All hell breaks loose. ¿Y a qué viene tal expresión para decir simplemente liarse, producir confusión? La respuesta se halla en la Biblia. Según el relato evangélico, el emperador ordenó a María y José ir a Belén a empadronarse para que Jesús naciera allí. Pero la ciudad que encontraron cuando llegaron estaba sumida en el caos y la confusión por la cantidad de extranjeros que, como ellos, debían ir a Belén y cumplir con las órdenes del César. Ese caos, precisamente, es el lío o confusión al que se refiere la expresión armarse un Belén. Existe una expresión similar: armarse o montarse la marimorena. Curioso, ¿verdad? En cambio, la expresión meterse en belenes significa estar en apuros, implicarse en una situación complicada y difícil. En inglés podemos traducirlo como to get into trouble o to get into a mess. Es posible que estés algo despistado cuando paseas por la ciudad a causa de tantas luces y adornos navideños. así como reclamos para comprar regalos. Entonces, podría decirte que estás en Belén con los pastores. Significa que estás en Babia. Estás en la luna de Valencia. Estás distraído sin enterarte de la realidad. En inglés se puede decir que alguien es absent-minded. Para finalizar, te quiero ayudar a comprender mejor los significados de estas expresiones con algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Mi madre entró al comedor y, por accidente, derramó la sopera sobre los invitados. Se armó el Belén. Ejemplo número 2. A pesar de que era un secreto, mi amigo reveló la fecha de mi boda a mi familia y se armó el Belén. Ejemplo número 3. Durante la reunión familiar, los hermanos discutieron y se armó la marimorena. Ejemplo número 4. Pensó que pedir una hipoteca y comprar una casa sería fácil, pero ya le avisé que no se metiera en belenes. Ahora está en apuros económicos. Ejemplo número 5. Mi amigo y su esposa están pasando por dificultades. Creo que se van a separar. Me gustaría ayudarles, pero es mejor no meterse en belenes cuando se trata de asuntos sentimentales ajenos. Ejemplo número 6 y último. No sé por qué, pero siempre que intento hablar contigo, estás en Belén con los pastores. Por favor, presta un poco de atención. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado esta sección? Puedes practicar estas expresiones en español dejando un comentario en iTunes o en nuestro blog. Visit our blog. If you want to get the podcast transcriptions, it's easy. Be a fan of podcast subscribing the club form at our blog. If you have any question or doubt, or you want to request a topic for our next episode or book a Spanish lesson with either Francisco, Felix or Gisela, send your message through our contact form at www.farodelenguaspodcast.wordpress.com.